4 y 7 minutos, una hora menos en Canarias. Radio Nacional de España, Radio 1, se viste con el velo del misterio. Santiago Vázquez y Sexta Dimensión. Santiago, buenas noches. Buenas noches, Javier. Sexta Dimensión, en Radio Nacional de España. Enigmas y misterios de nuestro mundo. Un encuentro con lo desconocido. Con Santiago Vázquez. Buenas noches, amigos, y bienvenidos a este tiempo de radio dedicado, como ya saben, a los enigmas y misterios de nuestro mundo. Estaremos con todos ustedes, como es habitual, hasta las 5 en punto de la madrugada, con David Pérez y Marc Gasca, la realización técnica, don Germán de Argumosa como asesor de este programa, todo un lujo, Fernando Vázquez en la copresentación y en la locución, Patricia Silva en la coordinación, y reciba los saludos cordiales de quien les habla, encantado como siempre, reciba los saludos de Santiago Vázquez. Antes de comenzar con los contenidos del programa de esta noche y debido al gran número de emails que hemos recibido, decirles a muchos de ustedes que muy pronto podrán escuchar nuestros programas en la página web de Radio Nacional, así como en la web de nuestro programa. Estén atentos porque enseguida vamos a facilitarles las direcciones de ambas direcciones en Internet. Gracias a todos y nos metemos de lleno en el mundo del misterio. Esta noche con un programa repleto de casos, experiencias y contenidos. ¡Comenzamos! Esta es la dirección de nuestra página web en Internet. Más allá de la realidad.com. Para contactar con nosotros por email, esta es nuestra dirección: sextadimension.rne@rtve.es. Sexta Dimensión. Enigmas y misterios de la humanidad. En Radio Nacional de España. Entramos en Sexta Dimensión. Radio Nacional de España. Las 4 de la madrugada y 12 minutos, una hora menos, en Canarias. A continuación les adelantamos brevemente los temas que esta noche vamos a tratar en Sexta Dimensión. Nos lo cuenta Fernando Vázquez. Esta noche vamos a hablarles de apariciones. ¿Quién no ha escuchado alguna vez el testimonio de alguna persona que afirma haber visto a un ser fallecido? Este tipo de casos se cuentan por cientos desde hace siglos. El caso documentado más antiguo lo encontramos en la Grecia clásica. Más tarde se lo comentaremos con detalle. Nuestro espacio de esta madrugada lo hemos titulado Avisos desde el más allá. No vamos a hacer, quizás sí, y en otro de nuestros programas, un monográfico dedicado al fenómeno de los aparecidos. Esta noche nos centraremos en puntos muy concretos dentro de este interesante fenómeno paranormal. Les vamos a hablar, como siempre hacemos, con el máximo rigor, con los documentos, los datos y los testimonios en la mano, de casos de fantasmas y espectros que se aparecen para señalar el lugar donde se encuentra su cadáver aún sin descubrir, casos en los que la aparición ayuda a resolver su asesinato aún no aclarado, para avisarnos de peligros. De estos y de muchos otros casos les hablaremos hoy en nuestro programa. No se lo pierdan. Sexta Dimensión, Radio Nacional de España, con Santiago Vázquez. El viernes pasado les contamos con detalle el interesante caso de la aparición del espectro de una chica que se había suicidado en un antiguo palacete en Sevilla. El suceso ocurrió en 1921, más de 50 años después, de un colegio que había ocupado dicho palacete como sede, empezó a ver reiteradamente el espectro de la suicida. Se trata de un caso muy importante en la historia de la parapsicología en nuestro país, pero muy poco divulgado. Sin embargo, es el espectro de una chica que se quitó la vida en ese inmueble por su atroz sufrimiento en cuestión de amores. Este caso me llegó de manos del asesor de este programa y maestro de maestros, el profesor Germán de Argomosa. Más de 25 años después de aquellos hechos, rescatamos de nuestro archivo este caso para contárselo a todos ustedes. El viernes pasado recibimos multitud de llamadas, tanto durante como después del programa. También hemos recibido muchos emails durante toda esta semana. Entre ellos se encontraba el de Enrique Rodríguez, testigo directo de los hechos en el Palacete de Sevilla, cuando era un estudiante de inglés a sus 16 años. Hemos querido entrevistarnos con él durante unos minutos para recabar más datos acerca de este interesante caso. Hace 14 años que no se habla de este asunto y esta noche en nuestro programa nos entrevistamos con un testigo de excepción de aquellos hechos. La semana pasada les hablábamos de un caso muy conocido, conocido porque en su día lo dio a conocer en los medios de comunicación el profesor Germán de Argumosa, y la semana pasada lo contábamos aquí en Sexta Dimensión. Esta semana, gracias al correo electrónico del programa, un oyente de Radio Nacional de Sexta Dimensión ha contactado con nosotros. Se trata de un testigo que estuvo en aquellos años, recuerda, en el espectro de Sevilla, de esa chica que se había suicidado en ese colegio, en ese instituto británico. Como les digo, un oyente fue testigo de aquellos hechos. Se ha puesto en comunicación con nosotros y creo que es un testimonio importante porque conoce más detalles y nos puede contar, nos puede alargar, podríamos decir, un poco más este caso del espectro de Sevilla. Se llama Enrique Rodríguez y está con nosotros. Enrique, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien. Aquí un poco así como emocionado, ¿no? Al recordar después de tantísimos años, ¿no?, la historia de nuevo. Sí, porque tú tenías por aquel entonces 16 años. 16 años y estoy a punto de cumplir 45, ¿eh? Ahí o sea está. Que hace unos cuantos años, ¿no? Sí, unos cuantos años, ya sobre el 78 o 79 más o menos. Sí. Viviste todos aquellos acontecimientos, Enrique, en el Instituto Británico, en Sevilla. ¿Qué recuerdas de todo aquello? ¿Cómo recuerdas este suceso, esa famosa espectrogénesis, ese espectro de esa chica? Después entraremos en detalles, pero ¿qué recuerdas así, a bote pronto? Bueno, yo personalmente nunca vi el espectro, pero durante muchísimos años tuve conexión directísima con el Instituto Británico y con el director que comentabas, ¿no?, el otro día, John Edward Thomas. Ese era su nombre, ¿no? Sí, John Edward Thomas era, bueno, británico, nacional británica, pero es nacional en Australia. Sí. Se vino muy jovencito para España, se enamoró de España, sobre todo de Andalucía. En aquella época, pues, unos años antes, evidentemente, ¿no? El Instituto Británico era el consulado británico. Y él, pues, por poco dinero compró toda esa mansión. Y bueno, él previamente era profesor de inglés, ¿no?, particular. Y estableció, pues, la Escuela Británica, ¿no?, el Instituto Británico. Y no tiene nada que ver con lo institucional, con Inglaterra, ni mucho menos, simplemente le dio ese nombre a él, ¿eh? Y John fue la persona que por primera vez vio el espectro de esa chica, de esa suicida, en ese Instituto Británico, ¿no? Sí, él, porque él vivía solo allí, ¿eh? No, cuando se iba a los alumnos, la única persona que quedaba allí, en una parte del palacio, era él, ¿no? Entonces, una persona muy solitaria, pero muy entrañable a la vez, ¿eh? Muy respetada por todo el mundo. Todo el mundo le llamaba Mr. Edward, curiosamente, ¿no?, cuando su nombre no era así, ¿no?, pero todo el mundo le llamaba Mr. Edward. Yo le llamaba Ned, ¿eh?, ¿no?, un apelativo como más cercano. Y este señor, pues claro, durante tantísimos años viviendo solo allí con su vino, que si no se tomaba cuatro botellas de vino, pues su vino, su lectura y su música clásica, ¿no?, porque era todo un personaje este señor. Entonces, pues este señor durante tantos años me contaba la de veces que vio al fantasma, pero bueno, ya me lo contaba hasta sonriendo, porque era como parte de... Con familiaridad, ¿no? Sí, exactamente. No obstante, parece ser que este director del instituto, John, era una persona muy escéptica en principio, ¿eh? Sí, totalmente. Pero... Le consta que no creía en absoluto en fenómenos paranormales y que hasta que no le pasó lo que le pasó, que fue que vio a este espectro, él no creía para nada en todos estos asuntos. Era un piscis muy escéptico, no solamente con los fantasmas, sino en general, en las cuestiones de la vida en general. Una persona que solo creía lo que tocaba. Eso sí. Te lo puedo asegurar yo, ¿eh? Y sin embargo, a raíz de la experiencia, Enrique cambia totalmente su forma de ver las cosas, ¿no? Bueno, él simplemente... Sí, no, decir, empezó a creer en la fenomenología paranormal, ¿no? Yo creo que él solamente creía en lo que veía, y él veía el fantasma y creía en el fantasma, porque lo veía nada más. Pero de verdad que no hablaba mucho sobre las cosas extrañas y paranormales. Sí. Y se veía obligado a creer en el fantasma porque lo experimentaba constantemente. O sea, ya veía a esta señora como Pedro por su casa, un día sí, un día no, ¿sabes? Sí. Y a ese nivel, pero él nunca se hizo aficionado de las cosas paranormales a raíz de esto. Él se lo tomó un poco como, bueno, lo admito porque lo veo y por supuesto nunca tuvo miedo, ¿eh? Jamás, porque yo me sentía curioso hacia, oye, tú viviendo aquí solo, ¿no te mueres de miedo por la noche? Bueno, y él se sonreía y decía que no, que bueno, que él tenía miedo a los vivos, ¿no? A los muertos y que no le hacía nada a ella, ¿no? Sí. Simplemente lo miraba, muchas veces lo miraba y seguía su camino, ¿no? Su camino bajando las escaleras hasta la fuente central que hay en el patio y ahí desaparecía. Sí. ¿Fue la primera persona en ver el espectro o ya había antecedentes de otras personas que habían visto en ese lugar, en esa casa, el espectro de esa chica que se había suicidado allí? Desde que él llegó allí y se estableció allí, según me contaba, fue la primera persona, pero posteriormente la vieron muchas otras personas, incluso empleados que trabajan allí. Hay secretarios de muchísimos años que habían trabajado con él allí en el Instituto Británico, una directora. Sí, entraremos enseguida en ese detalle, Enrique. Uh-huh. Quiero preguntarte antes si tú puedes confirmarnos, no es que en ningún caso, por favor, dudemos del testimonio y de las investigaciones del profesor Argumosa, uh-huh, pero puedes confirmarnos que una de las hijas de esa familia de ganaderos, que no vamos a revelar su nombre, muy conocida en Sevilla, se suicidó en esa casa. ¿Ocurrió así? ¿Sí, es así? La confirmación que yo te puedo dar solamente son lo que me comentaba Mr. Edward, o sea, toda la historia, y fueron muchos años contándome la historia, yo preguntando curiosamente sobre esto. También tuve mis experiencias, aunque nunca llegué a verlo, pero sí tuve experiencias en ese palacio, y él siempre me confirmó que es cierto que esa señorita, además muy detalladamente me contaba la historia, porque ya había venido muy prestigiosos investigadores allí a hacer psicofonías, etcétera, ¿no? A raíz de todo esto, que esa señorita se había suicidado y además se cortó el cuello, ella se hizo una raja en el cuello y justo fue, vamos, siempre él me comentó esto, además una cosa que siempre se me quedó en la mente, ¿no? Fue en la fuente, o sea, cuando llega a la fuente lo hizo y siempre pues se aparece el fantasma, o sea, le aparecía el fantasma bajando las escaleras, ¿eh? O sea, se daba una vuelta por el primer piso, que es una especie de pasillo alrededor del atrio, ¿no? Sí. Cuando terminaba de dar la vuelta al atrio, pues bajaba las anchas escaleras, lo que recuerdo que es un palacio antiguo aquello. En el primer relleno de la escalera está la puerta que comentabas tú que estaba condenada. Estaba condenada, sí. Exactamente, se detenía allí, sí, y volvía a seguir bajando el último tramo de escalera, ya estaba en el patio, en el centro del patio estaba la fuente. Y ahí desaparecía. Y ahí en la fuente, cuando llegaba la fuente, desaparecía. Siempre hacía el mismo recorrido. Pienso, te lo puedo asegurar, que él me lo contaba yo. Nunca interesante, lo he visto. Este es un dato muy interesante, uh-huh, desde el punto de vista de la investigación que dentro de un momento, de los momentos comentaremos. Enrique, ¿cómo era la aparición? Porque has comentado, entraremos enseguida en ello, en esta entrevista, ¿cómo se presentaba? ¿Qué aspecto tenía? ¿Cómo era? ¿Era una chica joven? ¿Era...? ¿Cómo iba vestida? No sé, ¿qué aspecto tenía? Siempre te digo, Santiago, que me refiero a lo que él me comentaba, ¿eh? Sí. Yo nunca la vi. En base no solamente, perdona Enrique, en base no solamente al testimonio de director, sino de esos otros testigos que también vieron el espectro. Pero mucha gente, incluso alumnos, ¿eh? Pues mira, esto era una chica joven, de piel muy pálida, muy blanca, sí, pelo corto, moreno, ropas, pues sobre la época más o menos que comentaste el otro día, ¿no? Principios del 20, ¿no? Más o menos, ropas oscuras, y eso ciertamente llegaban hasta el suelo, pero no, o sea, se desplazaba de una forma como si tuviera ruedas, ¿no? No se le veía los pies, como tal y como comentamos la semana pasada. Sí, exacto. Era como deslizándose, ¿no? Sí, pero que la imagen no era una cosa transparente, nada que, oye, que parece una neblina, no. Era algo que veías perfectamente, vamos. Sí, que tenía cierta materialidad. Sí, era una chica muy seria, muy triste, muy melancólica, me comentaba, siempre como mirando en lontananza o sin fijarse en ningún punto en concreto, aunque algunas veces me dijo que él, o sea, que ella le miró a él, aunque decís vosotros que los espectros nunca van, son como autistas, ¿no? Y tal. Sí. Pero según me decía él, que alguna que otra vez, incluso él ya habló en alguna ocasión. O sea, que se estableció alguna comunicación con la aparición. Él ya habló, porque él quería saber, era una persona que tenía miedo, o sea, yo muy bien, vamos a ver, por patas corriendo. Y por parte de ella, por parte del espectro, no hubo nunca ningún tipo de respuesta. Jamás le contestó, decía que hacía oídos sordos y que seguía ella su camino, o sea, que a lo mejor se volvía, lo miraba, pero otra vez seguía su camino como hipnotizada, bajaba las escaleras hasta que desaparecía justo cuando llegaba a la fuente, ¿no? Sí, sí. Hubo más testigos, nos comentabas, que vieron la aparición, aparte de este director, de este centro docente británico. ¿Cómo cuántos, Enrique, aproximadamente? Mucha gente. También quiero preguntarte, aparte de si hubo muchos testigos, si todos los testigos veían lo mismo. Sí, él me comentaba que todo el mundo veía lo mismo y expresaba después la hora de definirla, ¿no? Físicamente, su vestimenta, etcétera, pues lo mismo, ¿no? Yo recuerdo que todo el personal que en aquella época trabajaba allí, sobre el año 78 más o menos, que estaba, pues eso, Virginia Benvenuti, que era la directora, también ella australiana, estaban dos secretarios, estaba Pilar, que era una persona muy mayor, que justo a los dos años ya terminó, ¿no?, su etapa laboral, y le hicieron una fiesta, y una señora muy mayor, pero muy centrada. Y toda esta gente, hombre, yo con ellos nunca tuve la confianza que con el señor Edward, ¿no? Pero él me comentaba que ellos habían visto ese fantasma. Eran personas que llevaban años viviendo allí, ¿no? Muchos años. Y había también, estaba también, pues, la mujer que toda la vida le ponía, pues, este señor era un puro británico, con su campanita para cada vez que tenía que cambiar de plato a la hora de comer y de cenar. O sea, era todo exquisitez, ¿no? De educación y de, en fin. Y esta señora llevaba años también trabajando con él, y esta señora, pues, claro, tantísimos años, muchos de ellos habrán muerto ya, ¿no? Claro, es decir, nos encontramos, Enrique, por lo tanto, frente a un caso de espectrogénesis, así se denomina en parapsicología, un espectro, una aparición, que, tal y como contábamos la semana pasada aquí en Radio Nacional de España, en Sexta Dimensión, en un principio fue visto por primera vez por el director de ese centro docente inglés, pero que más tarde nos cuentas tú esta noche aquí en el programa que hubo muchísimos testigos, sí, más que vieron a esta aparición. Sí, claro, pero no son, y además, este señor era muy prudente. O sea, yo no me imagino jamás a Mr. Edward llamar a Radio Nacional, que fue la que primera que llegó los aparatos para allá para hacer las psicofonías, ¿no? Que además fueron varias veces y registraron sonidos, ¿eh? Lo que pasa es que yo esos archivos no tengo ni idea dónde estarán, pero vamos, eso se lo buscaremos próximamente. Porque además José María de Mena, que es un señor, era toda, bueno, fue mi profesor cuando yo estudié arte dramático, de edición, ¿no? Un cronista de Sevilla magnífico, ¿eh? ¿Qué opinaba el cronista de Sevilla? Yo no hablé nunca con él sobre este tema, ¿no? Un señor que me inspiraba mucho respeto para sacar este tema, pero él en sus obras sobre Sevilla, los misterios de Sevilla y muchas cosas que tiene sobre curiosidades y leyendas de Sevilla, pues creo que en alguno que otro libro comentó la historia del fantasma del Instituto Británico, y de hecho se entrevistó varias veces con Mr. Edward. Y también hay un periodista muy famoso, no me acuerdo, también sevillano, que escribe en periódicos en el ABC y tal, muy, muy famoso, es que no me acuerdo, la verdad. Bueno, no importa, Enrique, no importa. No, pero te lo comento porque él puede dar fe de todo esto también, porque era muy amigo de Mr. Edward, y evidentemente entre ellos había conversaciones sobre esto, ¿no? Sí. ¿Cuál es tu opinión, Enrique, acerca de este caso, que sin duda alguna es interesantísimo, por muchas razones, sobre todo por una de ellas sobre todo porque hay una cantidad de testimonios de muchas personas que vieron siempre lo mismo en ese recinto, en esa casa, ¿no?, en ese palacete? ¿Cuál es tu opinión personal, Enrique? En base a lo que conoces, en base a los testimonios que has escuchado, en base a todo lo que has conocido respecto a este aspecto de esta chica suicidada, ¿no? Mira, yo nunca vi el fantasma. Me quedé con las ganas, francamente, pero también con mi gran miedo, porque yo me quedé muchas noches allí en el Instituto Británico, porque eso es un palacio con muchas habitaciones. De hecho, cuando una noche me hice el fuerte y le pedí a Mr. Thomas pues quedarme al otro extremo de donde él vivía, del palacio. En fin, yo esa noche no dormí nada porque los sudores eran aterradores, porque los rutos sonaban, todo sonaba, todo, absolutamente todo sonaba. O sea, que había fenómenos en el lugar. A mí por lo menos me lo parecía. O sea, yo escuchaba ruidos por todas partes y yo te aseguro que no dormí en toda la noche. Además, dormí en una parte que es lo que antiguamente era el garaje, arriba, en la primera planta, y me imagino que detrás de una de las paredes es donde estaba la capilla, porque según recuerdo, lo que pasa es que esa capilla está, vamos, está cerrada, ¿no? Y recuerdo sobre todo un olor que había muy bueno, muy agradable, ¿sí? Muy agradable. Hace ya, ya te digo, los años que hace de esto, el 78, cuenta hasta el 2006, hace bastante, y sin embargo, sí. Hoy día, de vez en cuando me llega ese olor, y ese olor agradable, por cierto, muy, muy agradable. ¿Qué tipo de olor era, Enrique? ¿Puedes recordarlo? Es como una colonia fresca y como a flores, y muy bueno, y me trae muy, muy buenos recuerdos, porque uh-huh. En algunas ocasiones, de buena primera, es como si algo invisible pasara y me dejara ese olor, ¿sabes qué te digo? Sí, sí, el fenómeno conocido en parapsicología como clarisencia, del que hablaremos aquí alguna noche. Pues no tenía ni idea de que se llamaba, que existía ese fenómeno, sí. Pero ciertamente son tantos años y de vez en cuando me pasa eso y de verdad que huelo ese olor, ¿eh? De verdad. ¿Y viene desde entonces? Sí, sí, desde esa noche que me quedé allí. ¿Desde esa noche? Sí, sí, porque olía a eso. Y desde entonces, de vez en cuando, me viene, pero una fogonada de ese olor, ¿no? ¿Sabes? Muy, muy rápida. Y me quedo como oliendo, ¿no? Porque es que es auténtico, ¿no? Y no hay nada que me haya recordado ese olor que exista en el mercado hoy día, ¿no? Y mucho menos. Y, bueno, recuerdo también otra noche que era verano, de estos veranos que en Sevilla hace un calor terrible y no se mueve para nada el aire. Y recuerdo que, claro, aquello es un sitio antiguo, desde tantísimos años dando clase con muebles antiguos de clase, esas pizarronas enormes y pesadísimas contra la pared, y recuerdo que en ese primer atrio, en esa primera planta que rodeaba el patio, pues había un tablón enorme, muy pesado, colgado en la pared, y yo pasaba por el pasillo y de buenas a primeras se levantó el tablón. Un tablón que era complicado levantar por una persona, porque pesaba muchísimo. Y yo decía, no puede ser el aire, porque es que no hay aire. Es imposible. Y eso se levantó, y eso sí lo vi yo, ¿eh? No, solo. Pero yo vi el tablón que se levantó. Y francamente, me asusté bastante, ¿no? Porque a mí estas cosas me asustan. Son muy curiosos. Me gustaría ver, ¿sabes? Pero admito también mi respeto, ¿no? Y tus dudas. Enrique, ya para terminar, fue un caso muy conocido en Sevilla, supongo, ¿no? Sí, parece ser que fue muy conocido, ¿no? En Sevilla. Lo que pasa que, bueno, a partir de que yo estuve, a partir de los años 80 ya, claro, yo cada vez tuve menos relación, ¿no? Con el centro, y yo ya dejé de... No tengo ni idea ya hoy día de lo que es de aquello, ¿no? Si sigue apareciéndose o no, francamente, porque hace muchísimos años que no he vuelto ahí, ¿no? Lo investigaremos. Uh-huh. Enrique Rodríguez, muchísimas gracias por habernos llamado, que hace nosotros vía email, uh-huh. Por haber estado esta noche en Sexta Dimensión y por habernos ampliado más detalles, habernos ayudado a conocer un poco más ese caso, ese testimonio tan interesante del espectro de Sevilla. Enrique, muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte. Muchas gracias a vosotros también, Santiago. Gracias, buenas noches. Sexta Dimensión en Radio Nacional de España. De la madrugada, 36 minutos, 3 y 36 en Canarias. Fernando, sin ningún duda alguna, buenas noches, Fernando Vázquez. Buenas noches, Santiago. Sin duda alguna, un caso realmente interesante. Interesantísimo. Un caso apasionante, donde, como hemos escuchado, esta aparición, este espectro, este fantasma, Bueno, ahora te preguntaré la diferencia entre espectro y fantasma. Sí. Tenemos un montón de cosas todavía. Antes de decir dos cosas, seguiremos investigando este caso, lo vamos a seguir muy de cerca y dejar muy claro que históricamente se descubrió que el suicidio de esa chica sucedió en 1921, en ese inmueble. Claro, por eso te decía eso que quede claro, ¿eh? Extraordinario por la vestimenta que llevaba, porque señalaba el lugar donde se encontraba, ¿no? Exactamente. Seguiremos investigando y daremos cuenta. Por cierto, Fernando, para todos nuestros oyentes, el próximo viernes tendremos chat en directo. Estamos trabajando en ello y ya, si Dios quiere, el próximo viernes tendremos nuestro chat, el chat de Sexta Dimensión, para que todos los que lo deseen puedan, bueno, pues exponer lo que piensan y lo que sus preguntas durante la emisión de nuestro programa. Hemos titulado el programa de esta noche Entre Interrogaciones, Avisos desde el Más Allá, Casos de Apariciones, Fantasmas y Espectros, que señalan enterramientos, que señalan el lugar donde está el cadáver enterrado, que todavía no se ha descubierto, que revelan casos de suicidio. Casos muy puntuales, Fernando, casos muy puntuales. Santiago, siempre hablamos en hipótesis y según la abundante casuística, ¿no? Siempre. Vamos a ir con cierta rapidez porque tenemos que tratar el caso de Atenadoro, que es el caso, decías antes tú, el caso más antiguo documentado. Nos remontamos a la Grecia clásica y tenemos un montón de casos más por contar. Me preguntas si siempre hablamos en hipótesis. Mira, la parapsicología, lo dijimos en el primer programa, es una disciplina científica reconocida como tal en 1969 por la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, y es una disciplina científica. Eso es muy importante que se diga. Eso tiene que saberlo todo el mundo, porque hay cátedras de parapsicología adscritas en montones de universidades por todo el mundo donde se estudian los fenómenos paranormales. No es una ciencia exacta, como las matemáticas, por ejemplo. En parapsicología 2 más 2 no son 4. Es decir, nos encontramos con una serie de fenómenos, con un fenómeno. Y ese fenómeno, como no puede haber efecto sin causa, es el principio de la contradicción, como tiene que haber una causa que haya provocado ese fenómeno, debemos encontrarla. Ahí entramos en el campo de las hipótesis. Quería aclarar esto porque es importante. Pero no especulamos, sí. No es especular, no es teorizar, no, es intentar buscar una posible explicación ante un fenómeno paranormal. En esa búsqueda, en ese efecto sin causa que comentaba Santiago, bueno, pues esto entronca directamente con la filosofía, ¿no? Efectivamente, ese es el principio de la contradicción. Uh-huh. Es que si cogemos así, directamente, ese enunciado, todo efecto tiene una causa, nos encontramos con el hecho. El hecho es el fenómeno paranormal, cual sea. Debe tener un origen, debe tener una causa. Ahí es cuando entran las hipótesis. Que cualquiera, en mayor o menor medida, es válida. Tenemos una serie de hipótesis que pueden explicar el fenómeno. Y vuelvo a decir, eso no es especular, eso no es teorizar de una forma caprichosa, eso no es llegar a conclusiones delirantes. No. Hablamos de hipótesis. Cuando una persona tiene, por ejemplo, entre otros muchísimos casos, una experiencia extracorpórea, presuntamente extracorpórea, hay que analizar el fenómeno y ver qué posibles explicaciones puede tener ese fenómeno. Cuando una persona tiene una aparición, o dice o afirma haber visto a un fantasma o un espectro, hay que buscar, entrevistándose con esa persona, el origen de ese fenómeno. Supongo, Santiago, que de las primeras cosas serán buscar causas lógicas, ¿no? Siempre, y en principio hay que descartar causas naturales. Sí. Siempre. También hay que descartar el fraude. Si descartamos causas naturales y fraude, ya empezamos a movernos en el campo de las hipótesis, que cualquiera de las hipótesis que se puedan plantear, en mayor o menor medida, es válida. Cualquiera de ellas. En el tema que nos ocupa esta madrugada, el tema de los fantasmas y los espectros que se aparecen. Se queda corto, Fernando, el programa. ¿Eh? Se queda muy corto porque tenemos muchísimas cosas, pero vamos a intentar dar cabida a todo. Santiago, partimos de la base de que el alma existe. Claro, siempre suponiendo que las apariciones de fantasmas y espectros sean la manifestación de almas. De personas que han tenido una existencia terrenal. Lógicamente, si no, no podemos abordar este asunto. Se puede hablar de alucinación, pero como veremos enseguida, con casos documentados, esta hipótesis de la alucinación o de la sugestión, por otra parte, queda completamente descartada. Hablábamos antes brevemente entre la diferencia que hay entre un fantasma y un espectro, Santiago. Brevemente, sin muy tanto, muy rápidamente. ¿Qué diferencias hay entre un fantasma y un espectro? La diferencia es que el espectro, lo comentamos muy por encima, me parece que fue en el primer programa. La diferencia es que el espectro no hace caso al entorno. Esa es la diferencia, principalmente. No hay comunicación con el testigo. El espectro nunca se dirige al testigo. Actúa de una forma, vamos a dejarlo aquí, autista. Es decir, como aislado, como abstraído de todo. Exactamente. ¿No? Aislado completamente de su entorno, siempre apareciendo en un mismo punto, como en el caso de Sevilla, haciendo un mismo recorrido y desapareciendo en un mismo punto. En otro programa que dedicaremos a fantasmas y espectros monográficamente, hablaremos más pormenorizadamente de este asunto. Escuchábamos, Santiago, al principio, sí, en ese corte de la película El Sexto Sentido, al niño Cole, que le dice a Bruce Willis, le dice que están por todas partes, que no saben que están muertos, que no se ven unos a otros y que solo ven lo que quieren ver. ¿Qué hay de cierto en todo esto? Rápidamente. ¿O qué puede haber de cierto en todo esto? Muy rápidamente. Siempre, vuelvo a decir, en base a la documentación. No es una opinión mía, ni muchísimo menos. No es una opinión mía. No estoy dando mi opinión. Siempre, lo hemos dicho desde el primer programa, siempre nos basamos en documentos, en datos, en informaciones, en lo que supuestamente, tenemos que decir, siempre supuestamente nos ha llegado desde ese más allá. Si esto es así, nos dicen, ¿están por todas partes? Sí, los espíritus, almas, como cada uno lo quiera llamar, sí nos rodean, es lo que nos dicen las comunicaciones. No saben que están muertos, en muy pocos casos. ¿Se ven unos a otros? Sí, parece ser que sí. Esto queda muy bien reflejado en la película Ghost, por ejemplo, ¿no? Así es. Y cuando dice que solo ve lo que quieren ver, no es cierto. No es cierto. No es cierto. Es decir, en las comunicaciones que nos han llegado, que son muchísimas, no digo a nosotros, desde que comienza la era espiritista o espírita hasta nuestros días, es lo que revela. Fernando, vamos con otro caso. Hemos hablado del de Sevilla. El caso más antiguo documentado de una aparición en Grecia, el caso de Atenador. Vamos a escucharlo. Cuenta Plinio el Joven que había en Atenas una casa donde nadie quería vivir hasta que el filósofo Atenador la alquiló. La primera noche, después de que los criados se hubieron ido a la cama, se quedó el filósofo escribiendo en su estudio. Durante un buen rato no se oyó ni el rumor más leve y estaba Atenador abstraído en su labor cuando resonó un ruido como de rechinamiento, el mismo que tan atemorizados tenía a los vecinos. Pero el filósofo se tapó los oídos, concentró su mente y siguió escribiendo sin levantar los ojos del papiro. Sin embargo, el ruido iba en aumento hasta acercarse a la puerta y resonar en el mismo aposento. Miró entonces a Tenadoro a su alrededor y vio la figura de un viejo flaco, feo y astroso, de larga barba y cabellos enmarañados, que le hacía con el dedo ademán de llamarle. Se levantó para seguirle y la aparición echó a andar pausadamente. Condujo al acompañante hasta cierto paraje del patio que separaba las dos divisiones de las antiguas casas griegas. Una vez allí, desapareció repentinamente la figura, y entonces Atenadoro amontonó unas cuantas hierbas y hojas para señalar el paraje. Al día siguiente, refirió el caso a los magistrados de la ciudad, quienes dispusieron excavar aquel sitio, donde encontraron un esqueleto humano ceñido de cadenas. Después de dar honrosa sepultura a aquellos restos, ya no volvió a interrumpirse la nocturna quietud de aquella casa. Es interesante destacar, Fernando, en este caso, que hay resistencia por parte del testigo. Dice que se tapa los oídos, que concentra su mente y que sigue escribiendo, lo cual descarta, de alguna forma, la hipótesis alucinatoria. ¿Cómo iba a saber Atenadoro que había un cadáver enterrado en ese punto exacto? Y otra pregunta, que la dejamos ahí. ¿Por qué cuando se le da sepultura, honrosa sepultura, el fenómeno desaparece? Lo dejamos ahí. Esto se suele dar, ¿no? Sí, se suele dar, es frecuente. Es decir, cuando un espectro señala un enterramiento, se excava, se le da sepultura digna, el fenómeno desaparece. ¿Por qué? Lo abordaremos otra madrugada. Vamos a dar paso, Fernando, al siguiente caso. El espectro hostil. Era yo vigilante nocturno de la estación de Stockton, de la ciudad de Darlington. Una noche de invierno, de 12 a 12 y media, sentí mucho frío al andar de un lado a otro, y quise tomar un bocado. Había allí cerca la garita de un portero, con fuego encendido, que comunicaba con una carbonera. Abrigado con el capote, me senté junto al fuego de cara a la luz de gas, cuando del lado de la carbonera apareció un extraño, seguido de un enorme perro negro. Al entrar él, nos quedamos los dos mirándonos y vigilándonos los movimientos, pero sus labios se dilataban en indefinible sonrisa. Llevaba gorro escocés, gorguera y casaca acuchillada con botones dorados. De pronto, me golpeó, de modo que sentí su mano y yo me levanté del asiento para devolverle el golpe, pero mi puño atravesó, como si fuese de niebla, el cuerpo de mi contrario, y descargué el puñetazo contra la pared frontera, cuyo choque me levantó la piel de los nudillos. El hombre pareció tropezar con el fuego, dando un alarido que no era de voz humana. Inmediatamente el perro se me agarró a la pantorrilla y me hizo daño. Pero el hombre, ya repuesto del tropiezo, llamó al animal con un chasquido de lengua, y los dos se marcharon por la carbonera. Encendí entonces mi apagada linterna y registré cuidadosamente la carbonera, sin ver al hombre ni al perro, ni tampoco salida alguna por donde hubiesen podido escapar. Esta es la dirección de nuestra página web en internet, másalladelarealidad.com. Para contactar con nosotros por email, esta es nuestra dirección: sextadimension.rne@rtve.es. En Radio Nacional de España, los sábados, de 4 a 5 de la madrugada, nos adentramos en el mundo del misterio. Sexta Dimensión, con Santiago Vázquez. ¿Qué es que pretenden cuando hablan contigo? Quiero que pienses en ello. Quiero que lo pienses con detenimiento. ¿Qué crees que quieren? Solo ayuda. Exacto. Eso es lo que creo yo. Solo ayuda, incluso los que asustan. Y me parece que sé cómo hacer que se vayan. ¿Cómo? Hazles caso. ¿Y si no buscan ayuda? ¿Y si están enfadados y quieren hacernos daño? No creo que ocurra eso. ¿Está usted seguro? No lo sé. Siete minutos para finalizar nuestro programa. La casuística es muy, muy abundante, se queda muy corto. Estamos intentando sintetizar. Vamos a seguir contándoles algunos casos reales y rigurosamente documentados que ustedes pueden encontrar en la prestigiosa obra El más allá de la muerte, de Charles Winston Leadbeater. Hay mucha documentación, como les digo, sobre este fenómeno de las apariciones, pero para ilustrar nuestro espacio de esta noche hemos escogido este interesante volumen. Escuchamos a continuación otro caso muy interesante, tres espectros que señalan su lugar de enterramiento. Nos lo cuenta, como es habitual en las narraciones, Fernando Vázquez. Era día claro cuando vi la figura de un hombre vestido de bata desteñida, en pie, delante de un atril, sobre el que descansaba un voluminoso libro, cuyas hojas volvía la figura de cuando en cuando. A uno y otro lado del atril estaban dos niños, a quienes el sacerdote miraba profundamente, de rato en rato. Por fin, cerró el libro la figura, y tomando a los niños de la mano, los llevó pausadamente por el aposento, hasta que los tres desaparecieron tras la chimenea, sita en uno de los rincones. El nuevo párroco dedujo del retrato de su predecesor que en efecto era este el aparecido, y de indagación en indagación averiguó que si bien le querían muchísimo sus feligreses, se murmuraba por todas partes que estaba amancebado con una joven de quien había tenido dos hijos. El sepulturero afirmaba haberlos visto en la rectoría, pero de pronto desaparecieron poco tiempo antes de morir su padre putativo, cuya muerte achacó el vulgo a la pena sentida por la desaparición. Estos informes coincidían con la visión que tuvo el nuevo párroco. Arreció por entonces el frío, y quiso, en consecuencia, el nuevo párroco encender la chimenea, tras la cual habían desaparecido las tres figuras. Pero no fue posible, a causa del pestilente humo que despidió el combustible. Llamado el herrero del lugar para adquirir la causa de aquel inconveniente, descubrió después de mucho trabajo dos esqueletos de niño, correspondientes en tamaño y proporciones al relato del sepulturero, y a la visión del nuevo párroco, quien se apresuró a salir de la casa y renunciar a la rectoría de la parroquia. Otro caso apasionante, sin duda alguna. ¿Cómo es posible que supiera ese párroco que había allí enterrados dos niños? Hay que dar la pregunta, Fernando. Ahí queda. Da mucho que pensar, ¿eh? Salió corriendo de allí. Ya lo creo. Esta noche hemos intentado ir claro. Podemos estar, Fernando, 15 noches, 16, no sé cuántas, muchísimas, hablando de fantasmas y espectros, pero sí hemos querido contar puntualmente algunos casos, continuar con el tema de Sevilla. Creo que el testimonio ha sido muy importante de Enrique Rodríguez, testigo de los hechos de aquel colegio británico en Sevilla, y los casos que tú nos has contado esta noche, aparte de algunas reflexiones que hemos hecho en el micrófono. Haremos un especial fantasmas y espectros en general, desde el punto de vista teórico. Fernando, muy rápidamente vamos a recordar a los oyentes dos formas de contactar con nosotros a través de email. ¿Cuáles son las direcciones? Bueno, pues las dos direcciones de correo electrónico son las siguientes: sextadimension.rne@rtve.es. Y también la dirección de nuestra página web, la dirección de correo electrónico, que es contacta@masalladelarealidad.com. También pueden escribirnos por carta. ¿A qué dirección, Fernando? Así es, nuestra dirección postal es la siguiente. Nos pueden enviar sus cartas a Radio Nacional de España, Radio 1, programa Sexta Dimensión, Avenida de Radio y Televisión sin número, Pozuelo del Arcón, Madrid, código postal 28223. Y recuerden que la web de este programa, www.masalladelarealidad.com. Ahí nos pueden encontrar. Y el próximo viernes, Fernando, tendremos, si os quiere, el chat en directo para todos nuestros amigos oyentes que quieran participar en él. Estará disponible para todos ellos. Nos despedimos con David Pérez y Marc Gasca en la realización técnica, Patricia Silva en coordinación, don Germán Argumosa como asesor de este programa Todo un Lujo, don Fernando. Algún día le tendremos aquí, no tardando mucho. Fernando Vázquez en la locución y copresentación. Fernando, buenas noches y muchas gracias. Buenas noches, hasta el viernes. Y los saludos de quien les habla, Santiago Vázquez. Encantado de estar con todos ustedes. Ahora a partir de las 5, ya mismo, los servicios informativos de Radio Nacional de España. Muy buenas noches.